El 2004, digamos que llega un grupo distinto al poder, y el llegar al poder, un grupo distinto, el poder de la posibilidad, le llamo yo, que era intelectual, que era venía del mundo cultural, que eran más desde la academia, pero también desde las ONGs, y las ONGs han tenido una virtud, y es que son los que han promocionado la participación. Entonces, eso permitía, digamos, que confluyeran allí unas visiones más cercanas y distintas para darle un giro a la ciudad.